hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Volvimos acá enredándonos a la mañana, estas mañanas, y nos vamos a San Antonio de Areco, a San Antonio de Areco, donde hay otro llamado de una escuela que es fumigada, no por primera vez, es la escuela número 11 de José Manuel Estrada, que está ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de San Antonio de Areco, donde la agricultura es la principal actividad productiva de la zona, y esta escuela se encuentra rodeada de campos sembrados y fumigados. Así es, y ya estamos comunicados con la docente Ana Zabaloy, allí en la escuela número 11. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Bueno, esto ocurrió el lunes de la semana pasada, ¿verdad? No ayer, sino el 5 de octubre. Pero sí, no es la primera vez que ocurre. El lunes 5 de octubre, sí. Y no es la primera vez que ocurre. ¿Qué fue exactamente lo que pasó el lunes 5? El lunes salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y mirando, bueno, yo estoy ahora ubicada en el mismo lugar para tener señal, bueno, salimos acá afuera y vemos un mosquito acá fumigando, cruzando la calle. Ah, cruzando la calle. Sí, sí, cruzando la calle de la escuela, será unos 30 metros, el mosquito que, bueno, va dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba pasando así frente... Claro. Frente a la escuela, sí, sí. O sea, ustedes... Ya nos ha pasado en otras ocasiones. Recibieron esta vez en forma directa la fumigación, ¿verdad? Esto también podría ocurrir en momentos en los cuales la escuela está cerrada. Ah, sí, sí. La reglamentación que se puso en vigencia el año pasado dice que tienen que respetar una distancia de 100 metros. ¿100 metros nada más? Sí, nada más. Es nada. Claro. Pero bueno, en este caso era... menos todavía, y aparte no lo pueden hacer en horario escolar. Uh-huh. Tienen que avisar con 48 horas de anticipación, tienen que avisar a la escuela, y bueno, en realidad no hacen nada de eso, ¿no? O sea, a veces algunos avisan, dejan la nota en inspección, pero a la escuela nunca se presentan a avisar. Uh-huh. Y después es muy difícil controlar qué es lo que realmente echan. Como usted dice, cuando la escuela está cerrada, yo veo por los rastros de la fumigación. Ahora estoy hablando con usted y estoy mirando hacia el campo, y cruzando la calle uno ve el rastro de la fumigación. El rastro de la fumigación es alevoso, uh-huh. Que más o menos ha visto lo que es algo fumigado con Roundup o bueno, alguno de estos productos. Uh-huh. Queda la tierra arrasada, toda marrón, y se nota hasta dónde fumigaron. Por más que en la nota pongan que van a respetar los 100 metros, digamos... Por eso el otro día cuando vinieron las inspectoras de medio ambiente a levantar esta denuncia por lo que estaban fumigando ahí, también les pedí que tomaran fotos y tomaran nota de esta otra contravención. Porque bueno, si bien no estaba en ese momento fumigando un mosquito, es alevoso que no respetaron los 100 metros, ¿no? Claro, sí. Yo por eso comentaba esto que se puede hacer en otro horario, no porque fuera inocuo, sino porque justamente demuestra una suerte de impunidad ya grosera casi, ¿no? Y sí, sí, porque es tal cual como usted dice, es grosera, es impunidad porque es tan alevoso hasta dónde fumigaron. Entonces no sé. Es tragicómico que presenten notas diciendo que van a respetar la distancia, que van a respetar la sustancia. Uh-huh. Así que mañana justamente yo tengo una reunión con Consejos Conar y con Medio Ambiente, que la verdad que costó conseguirla, costó mucho, porque uno manda notas y siempre dilatan en el tiempo, no hay respuestas concretas. Uh-huh. Yo estoy hace mucho tiempo esperando esta reunión para que nos pongamos cara a cara todos los que estamos involucrados en esto. Claro. La inspectora de enseñanza, consejo escolar y medio ambiente, porque medio ambiente es el que tiene que controlar esto. Claro. Para que nosotros nos hagamos una idea, Ana Zavaloy, hay algunas escuelas que aparecen como si fueran una isla en el medio de un mar de soja. ¿Es este el caso? ¿Está rodeada por los cuatro costados, digamos, la escuela? Sí, esta escuela está así, rodeada de campos sembrados. Uh-huh. En este caso, a partir de las denuncias que yo hice el año pasado, uno solo de los vecinos decidió hacer una franja bastante amplia de sembró pastura y trajo ganado. Ajá. Lo cual dentro de todo fue un logro. Sí, pero bueno, claro, tenemos estos otros buenos vecinos que siguen fumigando y sembrando soja hasta el borde de la calle, o sea que imagínense que la calle está a 10 metros de la escuela, o sea, y bueno, también hay otra situación acá, que es las denuncias se hacen las actas. Eso pasa a la jueza de faltas, y acá hay una jueza de falta amiga de los señores del campo que no cobra las multas, no pasa, no. Esto queda cajoneado, o como se le llame. Aparte, entonces, bueno, eso también ayuda a la impunidad, ¿no? Claro. Aparte de eso, ¿tienen agua potable? Hola. Hola, ¿sí me escucha? Preguntamos si tienen agua potable, o cómo es la situación del agua. El agua, yo le pido al Consejo Escolar, desde que fue la primera fumigación así alevosa el año pasado, que fue pegado al alambrado de la escuela, o sea, el terreno que está bien lindero al costado de la escuela, uh-huh, nos fumigaron a las 9:30 de la mañana con 2-4D. Oh. Que bueno, para que la gente sepa, es lo que el llamado agente naranja de Vietnam, con lo que hacían el ejército norteamericano, hacía las fumigaciones sobre las selvas, ¿no?, de vietnamitas. Sí, sí. Es un herbicida terriblemente potente y terriblemente neurotóxico. Yo en esa ocasión, al aspirar accidentalmente esto, pues yo trataba de salir a ver cuándo este hombre paraba y ir a interceptarlo, digamos. Esto pasó, estuvo como una hora fumigando, después cuando cruzó la calle a cargar, bueno, otro terreno, ahí pude hablar con él. Pero bueno, la inhalación de ese producto me produjo un adormecimiento en la cara, una parestesia, durante 15 días, porque son productos neurotóxicos justamente, ¿no? Claro. Y bueno, a partir de esa denuncia, no me acuerdo mucho que estábamos charlando antes, pero a partir de esta denuncia, bueno, se generó esto de la volver a discutir la normativa. Bueno, hubo algunas movidas, digamos, a nivel de medios y demás, discusión entre los concejales, pero después quedó un poco en que está la normativa, pero no, en definitiva, no. El tema es el cumplimiento, y aparte, claro, el tema también, un tema que a mí me gustaría por ahí difundir, es que esto pasa en la escuela, pero esto pasa en las casas de la gente también. Uh-huh. No, también en sus casas son fumigados. Claro. Los chicos son fumigados en sus casas, y ahí para la gente es más difícil denunciar, porque no pueden denunciar a sus propios empleadores, porque al otro día están en la calle, ¿no? Uh-huh. De ahí la función muy importante de las escuelas, ¿no? De denunciar cuando hay que denunciar, y de formar conciencia también, y de poder trabajar estos temas con los chicos y con la familia. Claro, claro, es una problemática compleja, y sobre todo por este cajoneo en varias instancias que usted está señalando, Ana Zavaloy. Sí. ¿No? Sí. Porque si no existiera eso, bueno, algo se podría poner en contra. Nos sigue preocupando, y no nos quedó claro el tema del agua, discúlpeme. Perdón, Clau, sí. Estamos ahí hablando. No. A partir de esa cuando fue esa primer fumigación, yo sí. lo que pedí por nota al Consejo de Medio Ambiente, que yo quería el análisis del agua. Ajá. Y que mientras no estuviera el análisis, yo no estuviera tranquila que que el agua no estaba contaminada por la, por el imagínese que yo estaba, si me llegó a mí también roció el tanque de agua, todo aquella sí. primer fumigación, ¿no? Ajá. Entonces mi postura fue que, bueno, los chicos necesitan agua segura, así que de ahí siempre exigí agua envasada. Uh-huh. Los chicos desde junio del año pasado toman agua envasada. Uh-huh. Los análisis eran caros y no conseguíamos, que, yo no conseguí que nadie me apoyara para hacerlo. Entonces yo empecé a moverme fuera de Areco. Uh-huh. Y me conecté con la gente de la Universidad de La Plata. Y ellos vinieron en marzo de este año a hacer un estudio medioambiental muy completo y la verdad que muy importante. Y sacaron muestras del suelo del patio de la escuela, acá donde juegan los chicos. Tomaron muestras del agua del tanque y muestras de agua de lluvia. Uh-huh. Esto es lo que dio la presencia de 7 agroquímicos diferentes en el terreno de la escuela, ¿no? Lo cual hace que, bueno, todo esto que venimos reclamando tiene con esto un aval científico muy importante, o sea, porque realmente lo que fumigan nos llega acá. Claro, claro. Es gravísimo, son algunos de estos agroquímicos que se encontraron, son muy fuertes, prohibidos en otros países, ¿no? Uh-huh. Sabemos sí. que Argentina, lamentablemente, es muy... Las normativas son muy laxas en esto, ¿no? O sea, acá se usa de todo y los agricultores hacen unos cócteles terribles, ¿no? Pero bueno, sustancias muy fuertes que, como digo, en otros países están prohibidas ya, ¿no? Claro, claro. Y que estén en el patio de la escuela es preocupante. Sí, Ana, se entiende. ¿Qué es lo que espera de esta reunión a la que al final ha tenido posibilidades de acceder? Y lo que espero primero es que se tome, digamos, que esto se tome de una forma preventiva también para todas las escuelas. Yo estoy pidiendo esto desde el año pasado, que esta normativa se ponga en tratamiento con todas las escuelas rurales. Yo tengo que lamentar decir que soy la única que denuncia y que sé que estos cultivos de soja al borde de las escuelas están en otras escuelas de acá del distrito y bueno, como de toda la provincia y todo el país, ¿no? Pero que esto se trate en forma más general para que se pueda trabajar con los vecinos cercanos a las escuelas, que se pueda poner más firme con la supervisión de las fumigaciones, uh-huh. Que el Consejo Escolar, Medio Ambiente, todos sean mucho más exigentes a la hora de ver esto de las notificaciones, cómo están hechas, si se cumplen, si no se cumplen. Y bueno, creo que es un primer paso para luchar contra, en realidad, contra un modelo agronómico que nos está envenenando, ¿no? Sí, sí. Yo directamente creo que uno de mis alumnos, el otro día reflexionando sobre esto, decía, yo creo, señor, que lo que tienen que hacer es no fumigar más, ¿no? Así, llanamente, yo creo que... y bueno, y otra de mis alumnas ese día, que tuvimos que meternos adentro, incluso ese día íbamos a trabajar acá en un jardín que tenemos, que estamos haciendo un jardín de plantas autóctonas, bueno, ella decía, ¿no? Estos señores no entienden que los chicos tienen que estar aprendiendo tranquilos en la escuela. Entonces, bueno, ¿no? A veces los chicos tienen, evidentemente, más criterio que los adultos, y bueno, básicamente esto es lo que queremos, ¿no? Bien. Ana Zavaloy, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto. No, la seguimos. Gracias, ¿eh? Buenos días. Gracias, buen día. Bueno, allí desde esta escuela, la escuela número 11, en el área rural, digamos, de San Antonio de Areco, a 20 kilómetros del casco de la ciudad, esta escuela fumigada. Y acá nomás, ¿no? Digo, sí. Acá nomás, cada vez... Nosotros también. Sí, y son muchas las escuelas, claro. Y muchas las escuelas en esa situación en el Gran Buenos Aires.